fue una época donde esto se tomó ese acuerdo porque la gente no iba a los plenos, no había ninguna, no había mucha gana de que nadie se quiera presentar a las elecciones, en fin. Y entonces nosotros seguimos esa tradición. Y este año, pues hace cuestión de 15 días, pues nos reunimos y a propuesta de uno de los concejales de Izquierda Unida, que se lo planteó, dijo, oye, de todas formas, si lo que cobramos es una miseria y estamos quedando como que cobramos 15 euros por venir al pleno, que la mayoría trabajamos fuera, yo mismo trabajo en Roqueta, otros trabajan en Almería, otros en Berja, en fin. Y entonces lo que acordamos fue eso, pues renunciar totalmente a los 15 euros que cobrábamos. Los demás concejales, uno de los concejales de la oposición que no estuvo allí me dijo que él también estaba de acuerdo, y el que estuvo y otro que estuvo presente, pues también renunciar este año durante el 2000. Y entonces, como ese dinero ya está presupuestado para gastos, pues lo que vamos a hacer es hacer una fiesta el día 14. Anda. Con ese dinero vamos a hacer una fiesta en la piscina para inaugurar una barbacoa, porque allí hay un restaurante que la ha montado el ayuntamiento. Y entonces, para inaugurar la barbacoa, pues vamos a hacer el día 14, que es sábado, vamos a hacer.